Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y les cuento que ya estamos listas para la barricada con el ministro de Medio Ambiente y Agua. Le agradecemos inmensamente que nos va a recibir. Muchas gracias por recibirnos. Ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora Gutiérrez. Buenas, ¿cómo están? Bueno, un placer recibirlas. Es importante, creo, resaltar la labor que ustedes hacen, este de control social que es tan importante, y particularmente hoy día, cuando se inició la caravana de la transparencia. Consideremos que esto es parte de un ejercicio de transparencia, consideremos que esto es parte de lo que es el control social, por eso mismo deseo felicitarles a ustedes. Ministro, ¿cuál es su trayectoria profesional? ¿Dónde trabajaba usted antes? Que la gente lo conozca, ¿y cuál es la rama técnica en la que usted está formado? Bueno, a ver, de formación, yo soy economista, soy licenciado en economía, he trabajado muy buena parte de mi vida en el área privada. ¿Dónde? Trabajé en una consultora que se llamaba Comser, luego básicamente he hecho consultorías privadas a ese nivel. Conozco mucho lo que es residuos sólidos, eso es lo que... Entiendo, me trajo a lo que es el viceministerio en principio. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés y he hecho algunos estudios paralelos en la EMI y también en algún momento en IDEA, tratando de terminarlos de formar. Pero en todo caso, buena parte viene de la experiencia de trabajo que he tenido, ¿no? Desde prácticamente haber egresado a la universidad, no he dejado de trabajar. Y siempre he estado trabajando en algún principio en algún ONG que se llamaba Cepides, luego en la empresa consultora Comser, que en su momento fue una empresa importante. Y bueno, luego estuve trabajando en el FPS. Trabajé en el fondo durante 8 años. Entré como encargado de presupuestos. Fui gerente administrativo financiero. Fui jefe de finanzas. Luego fui parte de una unidad de la cual también fui director, una unidad que dependía de planificación. Y bueno, de ahí vuelta a mis temas privados, a trabajar en el área privada. ¿Y cómo es que el presidente lo llama para ser parte del gabinete, que es un lugar de muchísima responsabilidad política? En realidad yo estaba ya como viceministro en el ministerio, ¿no? Yo llego al Ministerio de Medio Ambiente y Agua en febrero del año pasado a ocupar el área esta precisamente del viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. He estado trabajando ahí durante... de febrero hasta agosto, que es cuando el presidente decide hacerme la convocatoria. ¿No le incomoda que el presidente lo llame para sustituir un ministro que, bueno, fue despedido, fue renunciado, como se dice, de manera muy abrupta, probablemente con cierta prepotencia? No conozco muy bien los detalles, pero en todo caso el acto hacia afuera apareció como un acto muy prepotente. No sé, no, en realidad el presidente es una persona a la que no se puede mentir, de principio, ¿no es cierto? Y ese es un tema básico, claro. Yo tengo como regla, digamos, esa norma, o sea, no mentir. Y el tema de, pero al presidente, el presidente me pregunta algo, yo inmediatamente respondo, o le pido que me dé algunos minutos para verificar la respuesta, ¿no es cierto? Porque, claro, hay que entender también que nuestro hermano presidente se anda moviendo por todo el país y muchas veces se hacen compromisos y de pronto visita comunidades donde le exigen el cumplimiento de los compromisos. Entonces él se basa básicamente en la información que los ministros le proporcionan para atender determinadas demandas. Y si en algún momento no se cumplió, pues obviamente quien queda mal es el presidente, ¿no? En base a lo que un ministro le dice. Claro, estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora Gutiérrez. Ministro, le agradezco nuevamente por recibirnos. Yo quisiera saber, ¿cuál es el régimen de explotación de agua? El agua es un recurso natural en el cual está la empresa Coca-Cola y también la embotelladora La Cascada, porque en realidad es una depredación tremenda de un recurso que está en una fase crítica. Bueno, en realidad es un tema que es básicamente competencia de la Autoridad de Agua Potable, ¿no es cierto? Una autoridad que es la que precisamente se hace cargo del seguimiento de todas estas cosas, ¿no es cierto? Estos regímenes de explotación en donde, por ejemplo, Coca-Cola tiene incluso hasta pozos, ¿no es cierto?, donde se provee de agua. Entonces, es la Autoridad de Agua Potable quien le hace seguimiento a este tema para evitar que se produzcan excesos. En esa lógica, digamos, es importante también destacar que nosotros, más bien como ministerio, estamos trabajando en este momento en la nueva ley de agua, en donde precisamente vamos a reglamentar, vamos a poner en orden todas aquellas cosas que, por efecto de todo el desarrollo que nuestro país se ha producido desde 1906, que es la última ley de agua, obviamente tenemos que incorporar, ¿no es cierto? Pero la Coca-Cola no está pagando nada por el agua que está usufructuando y gasta 3 litros en producir 1 litro de Coca-Cola, ¿verdad? Sí, paga. ¿Cuánto paga? Son tasas que normalmente paga la Coca-Cola, ese dato en este momento. A poblaciones, se los ha comprado. Es en sus áreas, digamos, ¿no es cierto?, donde ha perforado pozos y tiene ahí la... Pues, por eso la Autoridad de Agua Potable anda regulando permanentemente este tema, ¿no? Tiene un área ahí que se le ha dado para que trabaje precisamente en lo que vendría a ser el tema de conseguir agua para hacer su producto. Ahora, no es en este momento un tema... que para el ministerio, ¿cómo le explico? Ahorita para el ministerio lo importante es el agua para consumo, y eso es lo que tiene que prevalecer. El agua para el consumo y la soberanía alimentaria. Este servicio, digamos, que hace Coca-Cola o que presta cualquier otra industria de esta naturaleza, vendría a ser en lo que nosotros lo calificamos como otros usos. ¿No es cierto? No es un tema al que objetivamente tenemos que ponerle mayor cuidado, y se está poniendo ese cuidado a través de la Autoridad de Agua Potable, porque está usando recursos que tendrían que ir a incrementar la oferta para agua para consumo, por ejemplo, ¿no? Claro, además es un recurso natural. ¿En qué nivel de crítico estamos con el agua en Bolivia? No estamos todavía en un nivel crítico, ¿no es cierto? Comparado con otros países, ciertamente el efecto del cambio climático tiene nomás pues su mayor consecuencia, digamos, en las áreas más pobres, en el hemisferio sur del planeta, donde estamos nosotros. Nuestros nevados han empezado raudamente, por darle una calificación, a perder su cobertura de hielo, ¿no es cierto? Y en muchos casos, precisamente de ahí es donde nosotros nos proveemos de agua, ¿no es cierto? Pero no hemos entrado todavía a esos niveles de alta preocupación. Sí estamos generando en este momento trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con la forestación. El plantar plantines, hay una campaña que nosotros a través del Ministerio estamos apoyando, que es la de Mi Armo, porque precisamente los árboles que recién se plantan y mientras crecen es cuando más carbono absorben, ¿no es cierto? Y eso implica que de alguna manera podríamos bajar el tema de el efecto que tiene toda esta situación del cambio climático sobre nuestros nevados. Estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora Gutiérrez. Ministro, en la nueva ley de aguas, ¿cuál va a ser el régimen en el que entren embotelladoras como, por ejemplo, Coca-Cola? Entran en ese otro régimen que no son de otros usos. ¿Pero qué les va a pasar? Obviamente se les regulará pues con tasas mayores, ¿no es cierto? Porque cada vez por el consumo de agua tenemos que tener muchísimo cuidado en el consumo de agua. El agua fundamentalmente tiene que servir para dos temas, para el consumo humano y para el riego, para el tema de la seguridad alimentaria. Tenemos que preservar este tema. Los otros usos, como el tema del agua que se utiliza para el tema de la fabricación de Coca-Cola y ese tipo de cosas, obviamente van a tener que empezar a pagar tasas que van a implicar probablemente un costo adicional en ellos, pero se tiene que pagar por esa agua que están usando. Bueno, pero no le veo mucho remedio, porque igual van a depredar un producto que es escaso. Por lo menos puede ser escaso en esas zonas. A ver, yo le pongo lo siguiente. He estado en Tarija la semana pasada y ellos tienen formas muy interesantes de manejarse en cuanto al consumo de agua y el mantenimiento de sus sistemas que tienen. Ellos tienen en algunas comunidades tarifas planas, es decir, todo el mundo paga 10 bolivianos por 10 metros cúbicos que consumen, ¿no? Además tienen medidor, pero no pagan por el medidor, pagan, o sea, eso les sirve como un dato, pero no para pagar, tienen una tarifa plana, pero a partir de una determinada cantidad pagan 150 bolivianos. ¿No es cierto? Ellos mismos están regulando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica eso? O sea, ellos entienden que más o menos para poder vivir necesitan una determinada cantidad y sobre esa cantidad pagan una tarifa plana todos. A partir del momento en que incrementan algo más a eso, inmediatamente le recargan una tarifa que es 10 veces mayor. No, yo entiendo que un municipio haga eso, pero ¿qué está haciendo la Coca-Cola? Eso es lo que se va a hacer y lo que ya se está haciendo con la Coca-Cola. Como la Coca-Cola está trabajando de esa manera, lo que nosotros va a hacer es ponerle tasas de regulación por consumo de agua, que van a ser obviamente altas, van a ser elevadas, tienen que pagarle, no solo la Coca-Cola. No sé por qué se agarra solo con la Coca-Cola. Porque soy antiimperialista. Bien, pero es lo mismo, ¿no? La Coca-Cola y tenemos la Pepsi-Cola, claro, tenemos sí, un montón, ¿no es cierto? Son los mayores de están los amigos que producen cerveza, entonces todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces eso obviamente está básicamente, tenemos que ir a todos ellos, ¿no es cierto? No solamente están las cervezas, ahí tengo por ejemplo un problema. De repente es bueno comentarlo. En Cochabamba tenemos un problema con un lugar que se llama Cinco Salidas, donde se encuentra la cervecería Taquiña. ¿No es cierto? Ahí tenemos un problema porque la gente de Cinco Salidas necesita agua potable. Y buena cantidad del agua que llega se entra a Taquiña. ¿No es cierto? Y nosotros en este momento estamos regulando precisamente esto para permitir el agua a este poblado, a esta gente que necesita el agua potable. El dato que me pasan, por ejemplo, es que la Coca-Cola más o menos mensualmente, me dicen, se paga como 40.000 bolivianos. Obviamente eso es un promedio, ¿no es cierto?, que se le cobra. Pero esos son temas que a partir de la nueva ley de agua obviamente se van a regular. Claro, porque 40.000 bolivianos debe ser el presupuesto de chicle del gerente de la Coca-Cola. De cigarros. Estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora. Ministro, ¿qué volumen del presupuesto de su ministerio es cooperación internacional y qué volumen es TGN? A ver, sobre cooperación internacional, básicamente tenemos esto para lo que es los gastos de inversión. Del presupuesto, el presupuesto nuestro ahorita está en 620 millones de bolivianos. De esos 620 millones de bolivianos, aproximadamente unos 100 millones están dedicados a gasto corriente, que es lo que financiamos a través de lo que es TGN y todo lo demás, obviamente es presupuesto de inversión para proyectos o transferencias que nosotros realizamos, ¿no? O sea, ¿y toda la inversión es cooperación internacional? Sí, a ver, lo que es crédito, veámoslo así. Todo lo que es crédito en algún momento está asumido por el TGN. Entonces, si bien puede venir con fuente BID, a la larga eso se vuelve TGN. ¿Por qué? Porque el TGN termina pagándole al BID. Entonces, obviamente tenemos, por ejemplo, convenios con el BID, con la CAF, que son convenios de créditos, pero también tenemos convenios de donación, por ejemplo, a la Unión Europea. Entonces, esos obviamente son recursos que entran. ¿Y el volumen de donación cuánto es? Es todavía importante, pero la donación, a partir de que el país está mejorando sus condiciones económicas, a partir de que estamos mostrando una mayor fortaleza económica, hemos dejado ya de ser, para muchos países, en los indicadores, un país en donde se necesitaba meter donaciones, ¿no es cierto? Ahora, supuestamente somos un país que tenemos una capacidad de crédito, que podemos pagar créditos, entonces poco a poco las donaciones están empezando a reducirse para el país. Pero su ministerio es uno, digamos, de los ministerios, disculpe el término, mendigo, digamos, es uno de los ministerios más volcados a la cooperación internacional. Mendigo, ¿por qué? No, porque en realidad ese es un tema que tendríamos que analizarlo bien, ¿no? Mendigo porque necesitamos recursos y esos recursos que conseguimos son para hacer precisamente los proyectos de saneamiento. Yo entiendo, pero ¿por qué el Estado gasta en lo que no hay que gastar y no gasta en lo que hay que gastar? Su ministerio es de una importancia fundamental para la calidad de vida de la gente y sin embargo un volumen de todo lo que es inversión, o sea, el TGN solo paga salarios y punto. Pero a ver, veamos otra cuestión. En este gobierno hemos logrado alcanzar la meta del milenio, 3 años antes. Alcanzar la meta del milenio ha sido obviamente meter inversión para agua potable en diversas comunidades del país. Aparte de eso, obviamente está el programa Mi Agua. El programa Mi Agua es 100% cooperación, ¿verdad? Vuelvo a insistir, es TGN, es crédito, TGN, el TGN está pagando eso. ¿El programa Mi Agua no nació como un programa de la cooperación de la ESI, de la cooperación española? No, en absoluto. Es un programa que nació del presidente. ¿Y por qué siempre el capo de la ESI, que no me acuerdo, el ejecutivo, digamos, de la ESI, siempre iba, o el embajador de España, siempre estaba presente en todo lo que eran las inauguraciones del programa Mi Agua? No, yo creo que está desinformada. Yo desde que estoy de viceministro y de ministro, en ningún acto de inauguración del programa Mi Agua ha estado presente ni el embajador ni el representante de la cooperación española. Hay otros programas que tiene la cooperación española. ¿Qué programas? Tenemos, por ejemplo, este de agua para pequeñas comunidades. Ahí es un financiamiento de 20 millones de dólares. Tenemos el convenio este con los periurbanos, lo que nosotros llamamos el PAD, que es precisamente 80 millones de donación de la cooperación española y 20 millones de crédito que pone el BID, que está en este momento siendo administrado en su primera fase por el BID. Tenemos otro también de 20 mil, que es lo mismo, pero en realidad en Mi Agua nunca ha habido la presencia. No, pero entonces eran esos y soy yo la confundida, pero ahí está. El agua en las comunidades, que es de lo que se jactan, es cooperación española. Está bien, o sea, ahorita lo que nosotros necesitamos es lograr que la gente tenga agua, ¿no es cierto? Lograr. Pero también necesitamos lograr que el Estado asuma sus responsabilidades con la calidad de vida, porque hemos mejorado la calidad de vida. Ahorita Bolivia es muchísimo más digna que hace 7 años atrás. Si hacemos totalmente de acuerdo, pero es muy diferente, ministro. Un análisis comparativo entre lo que era la Bolivia que dejaron los anteriores gobernantes y lo que se ha hecho a partir de lo que es el presidente Evo Morales, no es necesario ser masista para darse cuenta. No, pero no es lo mismo que si en una comunidad se pone agua con cooperación internacional, estamos ganando el cielo con Ave Marías ajenas, porque el Estado tiene que pagar esos programas, ministro. Eso, ¿no cree usted eso? Insisto, en varios de esos temas que son crédito, por ejemplo, al final el Estado los termina pagando. Pero del presupuesto, podemos aprobar rápidamente 40 millones para un avión, pero no podemos aprobar esos 40 millones para agua potable, sí, para el altiplano. Sí, se han aprobado y se están aprobando 100 millones. No, porque los 40 millones del avión se los han puesto billete sobre billete. Mi Agua, por ejemplo, ¿qué significa Mi Agua? Más allá. ¿Qué volumen de dinero hay en Mi Agua? Hasta ahorita se han gastado 200 y pico, ahorita no tengo acá, pero más de 200 millones de dólares, más o menos 1.500 millones de bolivianos, poco más. 200 millones de dólares, 5 aviones presidenciales. Para Mi Agua 1, para Mi Agua 2, ¿no es cierto? Y encima tenemos los programas del ministerio. El tema de los... Pero no se ha puesto billete sobre billete, porque si es deuda, es deuda. Vamos a ver, ¿en qué gobierno anterior, con avión o sin avión, han podido generar lo que este gobierno ha generado a través del presidente? Yo creo que no podemos ser tan cerrados en esa visión de querer armar el tema del avión. El avión es necesario y ha sido necesario y va a ser necesario. Sí, pues, y para el viceministro, para el vicepresidente también. ¿Cómo? Sí, para todo. ¿Usted necesita un avión para hacer su ejercicio como ministro de Estado? ¿Y es capaz usted de darse cuenta cuánta agua le quitaría a la gente si usted se compra un avión? No, yo sé, me doy cuenta, pero a veces, por ejemplo, nos ocurre que tenemos que estar en 3 o 4 lugares a la vez, ¿no es cierto? Y tenemos que estar trasladándonos muchas veces por carretera. ¿Usted necesita un avión? Puedo decir algo honestamente, algún momento sentí que sí, en la desesperación de poder llegar a atender. ¿Y si tener el avión le coloca en la disyuntiva de que usted tenga el avión y la gente no tenga agua? Pero esos son otros temas, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando precisamente para que la gente tenga agua. El presidente nos ha puesto una meta. Pero que usted vaya a inaugurar un programa no es lo que hace que la gente tenga agua. Y si usted tiene té... Yo quisiera que le pregunte a la gente eso, por ejemplo. O sea, la capacidad de haber llegado con inversiones de agua, particularmente a muchos municipios, muchas comunidades, está más allá del mero número frío de lo que significa la inversión que se ha puesto ahí o no se ha puesto ahí. Estamos cambiando. Sí, pero la capacidad de terminar de hablar, sino estamos transformando vidas, estamos cambiando vidas, ¿no es cierto? Y eso es lo que está ocurriendo en muchísimos municipios del país donde antes ni siquiera entraba un solo peso, ni siquiera se los conocía, ni siquiera sabían que habían bolivianos que vivían ahí, estando incluso a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz. Pero la pregunta va por otro lado. No, yo sé por dónde va su pregunta tiene otro tipo de implicación. Lo que nosotros estamos haciendo es llegar a precisamente a esas comunidades dotándoles de agua y les estamos transformando la vida. Pero si usted llega a la inauguración, la guirnalda y la banda, no es que llega con el agua, es decir, es más importante llegar con el agua que llegar a la inauguración. Eso es lo que yo pienso siempre, ¿no es cierto? Yo prefiero que mis técnicos se movilicen de la manera más cómoda posible para poder asistir a la supervisión, al seguimiento, a todo lo del proyecto, ¿no es cierto? Que el estadio ahí cómodamente yendo a estar presente en un acto, ¿no es cierto? Pero resulta que ese acto para la comunidad es importante. No es que nosotros hacemos hacer los actos. No, es yo la sé. Comunidad sí, quien los formula, quien los saca. ¿La capacidad de recoger políticamente como un beneficio político? Tampoco, ¿no? Porque al final estamos en comunidades fuera de La Paz, digamos, de qué otra ciudad del país, donde somos muchas veces me ocurrió, por ejemplo, en algunas comunidades del altiplano, donde en total éramos 30 personas. ¿No es cierto? Y sí, pero está embargo, Canal 7, es una lógica de gobernar. No, en ese momento no está. El Canal 7 está con el presidente, está haciendo seguimiento de otros temas que también son importantes. En ello estamos con estos 30 comunarios compartiendo lo que ellos nos quieren dar, que no se lo pedimos. Sí, pero no necesita llegar con avión para eso. Hay momentos en los que hemos sentido muchas veces para firmar, por ejemplo, algunos convenios de esos que usted dice que no debiéramos firmar para financiar el agua, pero que son necesarios. O hay cosas en donde estamos en alguna reunión y tenemos que ver cómo hacemos para llegar, para asistir. Ciertamente. Para cerrar, ministro, para cerrar, ¿cuál es en porcentaje la relación cooperación internacional versus TGN? ¿Es 60-40, como me decía su jefe de recursos humanos, en términos salariales? ¿Qué porcentaje es? ¿Términos salariales de qué? Su jefe de recursos humanos me decía que tiene 250 empleados pagados por el TGN y 200 consultores pagados por Cooperación Internacional. La relación es grave. Algunos temas, sí. A ver. Ahora, en términos de inversión, usted me decía, el 100% de la inversión es Cooperación Internacional. Volvemos a un tema que es importante. Este ministerio no es solamente agua. Es un ministerio que básicamente también ve el tema del medio ambiente, ¿no? Y bueno, hasta ahora estamos viendo el tema también de cambio climático. En medio ambiente hay un importante interés, ¿no es cierto?, de que Bolivia pueda afrontar con mayor decisión muchos temas que tienen que ver con lo que es el medio ambiente. En este ministerio no importa, podemos tener recursos de la cooperación, tenemos recursos del TGN, lo importante es que estamos trabajando por los temas que nosotros creemos que tenemos que atender con primacía. Pero es importante, sí. Es un dato importante. ¿Para qué? Un dato importante, ¿para qué? En realidad para saber cómo se parte la torta de salud. Señorita, cómo se parte la torta de finanzas. Sí, pero no es un dato trascendental, lo trascendente es los resultados que se generan. Bueno, vamos a los resultados. Estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora Gutiérrez, que ya nos está poniendo nerviosas. Ministro, ¿cuál es el déficit de agua en las ciudades de La Paz y El Alto? A ver, el déficit como cobertura, digamos, en agua, más bien en las ciudades estamos con buena cobertura, estamos bordeando el 90%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Lo que ocurre es que normalmente existen nuevas urbanizaciones, nuevos vecinos que llegan y obviamente poco a poco hay que irlos atendiendo, no solamente en el tema de agua potable, sino también en el tema de todo lo que es saneamiento. Entonces la demanda, en pocas palabras, no va a cesar. La misión, la meta es llegar al 100%, pero eso es como una foto, es como un balance, es a un determinado momento, ¿no es cierto? Porque en el momento A más uno ya hemos cambiado la situación, porque que han llegado nuevos vecinos, hay crecimiento demográfico, hay nueva gente que ha hecho su casita, que están creando nuevas urbanizaciones, entonces hay que atender. Ahora, ¿usted cree en el dato del censo de 7 de cada 10 bolivianos? Gracias. 7 de cada 10 bolivianos. bolivianos tienen agua? Porque yo no me lo creo. Es decir, por ejemplo, si yo veo de la gente que trabaja conmigo, no 7 de cada 10 personas de las que trabajan conmigo tienen agua potable 24 horas. Ya les preguntaría. Hemos llegado, de acuerdo a los datos que tenemos en el ministerio y coinciden con los datos que tenemos del censo, estamos ahorita en 79%, que hemos pasado a 78.50, era la meta del milenio. Cuando revisamos los datos, precisamente cuando ya estaba de ministro, fue eso, no, todavía estaba viceministro, pedí que se haga una revisión sobre los datos de cobertura, habíamos estado con 78.52. ¿No es cierto? Y al final del año pasado el viceministro me dijo, no, estamos ya bordeando el 79%. Ministro, ahora eso es... A ver. Somos 10 millones de bolivianos. Implicaría que más o menos el 20% de los bolivianos no tiene agua. Esto significa más o menos 2 millones y fracción de gente que todavía no tiene agua. ¿No es cierto? ¿Y dónde se ubican estas personas? Normalmente en las áreas rurales. No es cierto, en las... Pero si hay gente en la ciudad que... El tema del agua en Cochabamba no está resuelto. Hay gente que compra agua. El tema del agua en La Paz no está resuelto. Dentro de los 2 millones. Están dentro de los 2 millones. ¿Todo Cochabamba? No, todo Cochabamba. Estamos ahorita terminando. Vamos a empezar ya un proyecto que tiene que ver con la dotación de agua a parte al distrito 8 y parte del distrito 9 de Cochabamba. Pero va muy lento. Va muy lento. ¿La guerra del agua ha sido cuándo? ¿El 2000? ¿Cuándo ha sido la guerra del agua? Ha cambiado muchas cosas desde entonces. Misicuni está avanzando, algo que para todo el mundo decía que no podía avanzar. Ahí está avanzando, seguramente no exenta de problemas, pero está avanzando, con lo cual vamos a poder tener una mayor cantidad de agua para darle a Cochabamba. En lo mismo se ha trabajado en La Paz. Hay un tema que es importante, que es bueno recalcarlo, ¿no es cierto? De acuerdo a las normas de autonomía, quien tiene que atender básicamente las demandas de agua y saneamiento de su población es la alcaldía, el gobierno municipal correspondiente en primera instancia. Ahora, ¿cómo se aplica eso en La Paz? Porque, digamos, la lucha contra Aguas de Lillimani ha sido importante. Antes teníamos Samapa, que la privatizó precisamente la nada célebre Gaby Candia. No, porque era Samapa era empresa de servicios de saneamiento y agua potable del gobierno municipal. Entonces, han nacionalizado el agua, pero han expropiado al gobierno municipal el agua de La Paz. No se ha expropiado ni nada de eso. Yo tengo entendido que en el directorio desde esta empresa figuraba el gobierno municipal de La Paz. Ahora, que no lo quiera hacer su problema o su actividad o su tarea, su responsabilidad. ¿Cuál es el estatus real del agua en La Paz, de la empresa de agua en La Paz? La empresa es EPSAS, que está en este momento intervenida. Porque lamentablemente la anterior administración fue una pena, se cometieron muchos errores. Como dice el presidente, cuando hay errores, hay que reconocerlos. Aparentemente, no en la formación de esta empresa, sino en la gente que la ha manejado, se han cometido barbaridad y media. Estamos, seguramente ya haremos conocer los resultados del trabajo que se ha venido dando hasta ahora. En este momento es una EPSA intervenida. Esta EPSA, obviamente, es una empresa pública. ¿Estatal, gubernamental o municipal? No, es una empresa pública, de momento. ¿Qué supuestamente tenemos? ¿Que le pertenece a quién? ¿Al gobierno central o al gobierno municipal? No, le pertenece a la comunidad, le pertenece a La Paz, le pertenece al alto, le pertenece... No, pero en su personería jurídica o en su estatus de funcionamiento, en su estatuto, ¿quién es el propietario de la empresa? ¿Es municipal? No es una empresa pública, no menciona que es municipal, ¿no es cierto? Es una empresa que tiene que atender las demandas de servicio de los municipios de La Paz, de los municipios del Alto y de los municipios, ahorita hay otros 4 o 6 municipios. ¿Y qué poder tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en esa empresa? Ninguno. Ahorita, bueno, por la intervención a través de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, ¿no? Porque lo que veíamos nosotros es que lamentablemente no se ha avanzado absolutamente nada. En la EPSA que se estaba trabajando hasta marzo de este año, ¿no es cierto? Que es cuando la autoridad de agua decide su intervención, porque había que prestar un servicio de calidad a la ciudad de La Paz, mejorar las condiciones en las que estaba trabajando. Un sindicato de EPSAS, se formó un sindicato tremendo, que incluso hubiese sido bueno que ustedes se acercaran como Radio Deseo a conocer las condiciones en las que trabajaban las mujeres en EPSAS. Hubiera sido realmente interesante que ustedes hagan un reportaje de cómo el sindicato las maltrataba, cómo el sindicato iba contra ellas. Si yo tenía la oportunidad de tener reunión con ellas y me comentaron todo lo que pasaron, las humillaron, realmente es una pena. Y me parece, me llama la atención que en temas, por ejemplo, si es importante como para que Radio Deseo pueda hacer ese tema, ¿no? Y poderse conocer y ver en otras cosas que de pronto podrían no ser tan importantes. Esa gente sufre muchísimo, solo por mantener su trabajo, para que el sindicato no la vote, porque el que decidía quién entraba y quién saliera del sindicato, han pasado las de Caín. Estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora Gutiérrez. Le voy a quitar dos preguntas más. Dos preguntas más. Teníamos una ministra de Medio Ambiente y Agua que fue anodina, que fue completamente, yo ya ni me acuerdo el nombre, justamente no tenía nombre, porque ella venía de organizaciones del Alto y quiso introducir el programa Mi Árbol como un programa, como un programa que sustituya, digamos que pueda reabsorber a todo este programa de empleo de emergencia que tenía el gobierno de Tuto Quiroga con grupos de mujeres que hagan sus pequeñas empresas para forestación, y presentó ese proyecto. Yo no me acuerdo el nombre de ella, pero me acuerdo de toda esa movida y toda esa inauguración con el presidente Evo Morales. ¿Qué hay de eso? ¿Eso se ha quedado en el papel? ¿Eso nunca funcionó? Bueno, en realidad el programa Mi Árbol es un programa que ha salido a partir de esta gestión, el programa Mi Árbol. Lo que sí había es un programa de forestación y reforestación. Yo no, por ética y demás, no puedo hablar de las anteriores gestiones. Seguramente puedo estar sufriendo consecuencias de eso, pero no puedo, no me parece que sea adecuado comentar. No sé tampoco a quién exactamente se refiere, porque hubieron dos personas, dos mujeres como ministros, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces había un programa de forestación y reforestación, y parte de ese programa tenía que canalizarse a través de las compañeras del TANE, que se lo está canalizando, permitiendo obviamente incorporarles, dándoles trabajo a una cierta parte de la población que no lo tiene, no tiene acceso al trabajo. Nosotros estamos impulsando también este tema, ¿no es cierto? ¿Cuánto se les paga a estas mujeres por reforestar y cómo están organizadas? Ellas están organizadas, obviamente tienen una dirección nacional, tienen direcciones regionales, tienen en varios departamentos del país, tienen sus grupos de trabajo con las que estamos coordinando. No faltan problemas, todos problemas, muchas veces generan problemas, pero bueno, se están coordinando con ellas, se han hecho plantaciones con ellas, se han trabajado en Cochabamba, se ha trabajado en El Alto, se ha trabajado en Gibraltar, se ha trabajado en Trinidad, se ha trabajado en Sucre, se han trabajado en varios lugares, ¿no es cierto? Con ellas se les paga por plantín, ¿no es cierto?, que se planta. A veces se ha generado algún problema por estas situaciones, pero nosotros estamos impulsando esto porque entendemos, primero, hay una decisión, es decir, si pudiésemos llenar Bolivia de árboles sería una maravilla. ¿Programa de cooperación internacional? No, eso es con recursos del TGN. ¡Qué bien! ¡Hago fiesta! Estamos con el ministro de Agua y Medio Ambiente, José Antonio Zamora. ¿Es usted? Presidente. No. ¿Es usted? ¿Evo cumple entonces? No. Es presidente, ha sacado recursos a través del TGN. De hecho, bueno, ahí hay 100 millones para forestación. Tenemos que llegar a 10 millones de árboles plantados por año. ¿Es usted desarrollista o medioambientalista? ¿Cómo se coloca en esa perspectiva, en esa contradicción? Esa es una contradicción muy interesante. Yo creo que soy una persona responsable con su país, una persona comprometida con este proceso de transformar Bolivia, una persona que entiende que tenemos recursos naturales, que tenemos que protegerlos sobre todo, pero que también comprende que tenemos que usarlos, porque nuestro país necesita de esos recursos. Pero también entiendo que debemos ser responsables en ese uso, entiendo que tenemos que mitigar lo que nosotros hacemos y ser responsables, porque tenemos generaciones que vienen detrás. Yo no sé si eso me ubica como desarrollista, me ubica como... ¿Cómo era el otro? ¿Expulsaría la Coca-Cola de Bolivia? Si podemos traer mocochinchis, pues lógico. No, No, esa es una decisión que no me corresponde ni decirlo ni mencionarlo, ¿no? Yo tomo a veces Coca-Cola, no sé, expulsaría o no expulsaría. Expulsaría si fuera en contra de lo que es la gente, si realmente se comprueba que pasan barbaridades. En un momento no tengo en absoluto nada con la Coca-Cola, que no sea que pague lo que tenga que pagar por el uso del agua y de todo lo que hacen. ¿El agua es un recurso natural no renovable? No, ¿es un recurso natural no renovable el agua o no? A ver, hay que pensar muchísimo. En este momento podríamos pensar que se está volviendo en eso. Antes era un recurso como el aire. Ahorita el aire es gratis, el aire todo el mundo lo consume, lo utiliza, lo usa, y nadie pone reparos en eso, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo vamos a ir en el tema este de la contaminación. Probablemente a lo largo de muchos años ese tema se va a reducir, que es un poco lo que ha pasado con el agua. Yo cuando era niño, cuando usted era niña, seguramente ni se pagaba agua, ¿no es cierto? Nuestros padres probablemente no pagaron, los anteriores tampoco, había agua en cantidades, no faltaba el agua, ¿no es cierto? Pero bueno, las acciones del hombre básicamente y producto de toda la lógica del desarrollo que se ha producido en los últimos años, no necesariamente en el país, sino básicamente afuera, nos ha generado estos efectos que están empezando a reducir las temporadas de lluvia, por ejemplo, cuando están reduciendo los nevados. Entonces podríamos en algún momento llegar a decir que sí, podríamos estar hablando de un recurso no renovable. Dos preguntas de Yapa. ¿Cuál es su posición respecto a la despenalización del aborto? ¿Quiere que me excomulguen también? A riesgo de ser excomulgado, claro. Eso le pregunto, ¿quiere que me excomulguen también? Sería bueno. No me tengo problema con eso. Pero bueno, ya le he dado mi respuesta. ¿Le gusta ser ministro? Yo soy un servidor público. Yo soy una persona que ha trabajado toda su vida y va a continuar trabajando. Tengo la oportunidad que me ha dado el presidente de trabajar junto con él, apoyándolo en la transformación de Bolivia. Soy un obrero más, como lo dije en mi juramento, soy un soldado del proceso y yo estaré donde el presidente me ubique. Si él cree que no puedo apoyar de ministro, pues estaré como ministro. Yo no soy de las personas que creen que ser ministro es como ser... lo máximo, digamos, para mí eso no es así. Debo decir además de que no era una meta en mi vida, ni es una meta en mi vida el ser ministro. Mi meta en mi vida siempre ha sido poder dejar huella, el poder realmente ser útil a mi gente, a mi población, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que ellos a través mío puedan enfocar también su vida hacia adelante para que ellos también puedan formarse a través de los principios que tenemos. Pero ser ministro para mí es un trabajo, es una obligación, es una trinchera en donde el presidente me ha puesto para trabajar y yo estoy dando de mí lo que puedo. Muchísimas gracias. Ustedes. Muchas gracias, ministro. De verdad. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.